Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Al aire, en vivo y en directo, todos los días martes, desde las 16 horas hasta las 17 horas, desde el horario que nos ha sido asignado por la Radio Casa de la Cultura, escuchándonos y transmitiendo a través del dial 940 AM, o también nos pueden encontrar a través de la página www.radiocce.com. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. Hoy martes 14 de mayo de 2019 tenemos a los compas que vienen viajando, que vienen liberando, que vienen atravesando fronteras, que vienen destruyendo esas fronteras que nos limitan y a veces nos ponen esas trabas. Por eso tenemos a personas, a artistas, a gente que se motiva para atravesarlas, y a través de la música, a través del arte, del performance, de cualquier forma de posicionamiento, pueden hacernos a las personas que vivimos todavía encerradas en esas fronteras salir un poquito de aquellas, conocer un poquito más, empaparnos de otros temas. Así que con esto le damos la bienvenida a Héctor, Magu y DJ Karim. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo están, compas? ¿Qué andan? Todo bien, por acá Frodop Sankofa, DJ Karim. Bien, excelente, un placer estar acá, Mateo, gracias. Contentos. Chévere, como comentaba nuestro compa Héctor, ellos son parte de un proyecto musical, algo que viene estrenándose, algo que va a la vanguardia también de los sonidos, también alternativos. Este proyecto se llama Afroduf Sankofa, con el que han venido girando todo este tiempo, este último mes, si no estoy mal, y con el que vamos a conversar también alrededor y a través de este programa. Así que quédense, tenemos dedicado tres bloques para esta iniciativa, para este proyecto innovador que ha venido y que ha llegado hoy a los micrófonos de Frecuencia Subversa. Empezamos así este primer bloque para conocer un poco más de nuestros invitados y las personas que hay detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa el día de hoy. Le damos la palabra a Héctor, él es saxofonista, también hace teclas y voces en Afroduf Sankofa. ¿Cómo estás, Héctor? Así es, todo bien. Muy contento de estar en Ecuador, por primera vez en esta tierra tocando, y con un proyecto propio y con este concepto que se trae detrás de toda esta fiesta que estamos armando a través de Colombia y Ecuador. Chévere, qué gusto tenerlos por aquí, qué gusto que podamos escuchar y deleitarnos con su música. Le damos la bienvenida a Magu, que también hace el dubbing y las voces en Afroduf Sankofa. Sí, como dice mi partner in crime, Héctor, contento de estar en Quito. Quito, venimos de Puerto Viejo, de San Clemente, a hacer par de toques increíbles, y vamos a estar, zumbando la música aquí en Quito, y nada, con ganas de empaparnos de la cultura acá, de la música, de lo que está haciendo la gente aquí en Ecuador. Así es, ellos vienen presentándose y representando esta música, esta nueva tendencia de hacer música en estos diferentes lugares que Magu nos ha mencionado, y también vamos a invitarles para el Miski Fest que se viene prontito aquí esta misma semana en Quito, y donde se va a presentar Afroduf Sankofa. Le damos la bienvenida así a DJ Karim, la persona que está detrás de los contactos y de lo importante para hacer esta gira realidad. ¿Cómo estás, Karim? Bien, bien. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que se hayan despertado. Así que muy bien, aquí contentos. Ha sido un tour magnífico. Un placer estar en Quito, como siempre, derribando las fronteras comerciales y todas las ataduras de las discográficas. Acá seguimos nosotros llevando el mensaje de autogestión e independencia. Qué chévere, qué bacán tenerlos aquí. Nos adherimos totalmente a lo que nos, a los postulados que nos indica Karim, la autogestión, la independencia en contra de esas grandes discográficas. Es algo que se ha perdido y algo que se va impulsando a través de esto. Con esto, este mensaje también recordamos a Pedrito Criollo, que no se encuentra hoy, que ha venido también viajando con ustedes. Que hemos también tenido la oportunidad y la posibilidad de que nos acompañe de detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa hace 2 años, me parece. Sí. Entonces, chévere, igual le mandamos un gran abrazo a Pedrito. Si te queremos, Pedrito. Te queremos, Pedro. Tráete la parchita. No cambies. Bacán, chévere. Vamos entonces a seguir conversando aquí en Frecuencia Subversa. Quisiéramos un poco saber el trasfondo que hay detrás de cada uno de ustedes. Hemos escuchado, nos han llegado por ahí los rumores de que ustedes también performan o han participado de otros espacios y otros proyectos musicales. No sé, Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu transitar en la música, en este espacio? Bueno, en la música comencé a hacer música tradicional venezolana en una escuela de música en el pueblo donde me crié, en Margarita, en Juan Griego. Y a partir de ahí siempre el interés ha estado volcado hacia esa onda. Pasando por una banda que aún tengo en la distancia que se llama Quintillo, donde mezclábamos también la música y el lenguaje de la música venezolana a través de otras sonoridades modernas hacia la música fusión. Luego con Desorden Público de Venezuela, algo de ska y esa mixtura que tiene Desorden de la música latina con el ska, y ahora retomando la parte tradicional con Afrodub Sankofa y este nuevo experimento hacia el dub, hacia la técnica del dub jamaiquino y parte de la música electrónica. Chévere, va bastante relacionado también al ska, ¿no? Esta banda Desorden Público es bastante sonada por toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, chévere también que la gente pueda saber que las personas están constantemente desenvolviéndose en proyectos, claro, y evolucionando en eso. ¿Tú crees que tal vez has tenido como un proceso de alimentación? ¿Cómo ha sido tu proceso, más bien, sería la pregunta? Sí, es que totalmente, cada cosa que tú hagas te enriquece y suma al lenguaje con el que vas a hacer luego la música. Y he tocado también música sinfónica en el conservatorio, y he tenido como mundos diversos, y porque siempre he pensado eso, el arte no debe estancarse en una sola visión, sino conocer las diferentes visiones y desarrollarlas, así como el lenguaje, conocer un idioma, conocer el inglés, saber cómo es la jerga en la calle, saber cómo es literalmente el lenguaje y jugar con eso, y siempre vas a tener como un plus, un algo extra ahí que te va sumando al lenguaje que utilices en general. Qué chévere que sea un mundo ahí tan diverso, incluyente, se podría decir, cambiante, ¿no? Ahora le preguntamos a Magú cuál ha sido su transitar en este diverso espacio de musicalidades y formas. Ha sido en proyectos bien diversos, musicalmente hablando, y internos también. Vengo de proyectos de reggae principalmente, como Shaun Cela, como Papa Shanti Sound System, reggae hip hop. Pasé por en algún momento por un proyecto de música electrónica llamado KP 9000, y ya hace unos 15 años con Desorden Público, que bueno, justamente banda bien mestiza, y todo eso se volcó a este proyecto que tiene poco tiempo, tiene prácticamente 6 meses, que es Afrodub Sankofa, que bien lo decía Héctor, un proyecto donde su columna vertebral es el tambor afro, que cuando vayan este 17 a escucharlo van a ver que es un proyecto donde suena el cuero, donde suena África, el África que viajó hasta el Caribe y hasta Sudamérica. Pero bueno, traducido con instrumentos en vivo también, como el saxo, las teclas, las voces y la técnica del dub jamaiquino, bajos bien profundos. Es un proyecto para bailar, para gozar, para conectarse con bueno, esos ancestros que trajeron toda esa música y han transitado para que nosotros estemos aquí ahora. Chévere, ¿y cómo crees que tú has podido como tener contacto o desarrollarte con eso? ¿A través de también el mundo mismo ese o a través de tu vinculación, tu investigación? ¿Cómo sería tu...? Todo eso, todo eso está ahí junto, ¿no? Yo creo que este proyecto, los dos somos bien curiosos e investigadores de la música, ¿no? Y es lo que va sonando, de lo que ha sonado, lo que está sonando y cómo nos imaginamos que queremos que suene, ¿no? La música. Creo que estamos haciendo un proyecto de música que nosotros consumiríamos, cosas que nos gustaría escuchar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nos guste, que nos gustaría también escuchar. Y viene esa investigación de viajes, nos encanta viajar, nos encanta conocer gente, cultura, música. Fíjate que en esta gira, la particularidad de Karim, ¿no? Que nació en Argelia, pero viajero incansable, de Pedrito, que también justo trajo el charango y parte. El charango por completo para la gira. Que ahora se llama Changaro. Entonces, Pedrito, ves esa comunión de ritmos, de distintas idiosincrasias, hace que esta gira y este proyecto, bueno, vaya caminando. Qué interesante, qué chévere escuchar todavía eso, que sea, que hasta la misma música, como decía, siga reinventándose, y el lenguaje mismo, ¿no? Que no sea charango, que sea changaro, que sea lo que realmente... De hecho, ya no se llama... O sea, más charango. Ya me cuesta decir charango. Sí, hasta Pedrito, que es ecuatoriano, ya no, en estos días se le salió el chángaro. Claro, y quién sabe, podría realmente adaptarse a una nueva forma de utilizar el charango en afrodub y que suene como con eso, ¿no? Y es lo interesante, que no hay esas limitaciones ni esas barreras. En Desorden Público, ¿qué papel jugaban o desenvolvían ahí? Yo tocaba el saxofón en Desorden. Chéverazo. Y los metales de la música de Desorden son siempre como el sellito. Un sello bien importante. Siempre han tenido una mano bien, bien liviana para la escritura y para la pegada de las melodías. Y un pulmón bien potente también. Sí. Sobre todo para Chabón. Sano. Sano. Lo quiero ver en la altura. tocando en la paz. Yo toco la guitarra. Y bueno, es una banda con mucha influencia del Caribe, ¿no? Y los metales toman una bandera en ese aspecto. Entonces la guitarra muy skanking, ¿no? Ska, sí. Reggae también va mucho hacia el son, hacia la salsa, o hacia la cumbia, ¿no? Entonces vuelve a lo afro, ¿no? Sí, siempre eso, hacia lo afro y hacia el baile, hacia la gozadera. Qué chévere, qué interesante. Tú, DJ Karim, ¿cómo ha sido también tu transitar en esta música? Aplastando botones, también tocas instrumentos. Sí, de cierta manera ha sido como... ¿Estoy muy lejos o no? Porque no, estoy... está bien. Vale, aparte como grito, soy sordo. Todos los DJs somos sordos. Más que todo ha sido un camino. Yo nací en Argelia. Claro. Yo soy africano, aunque no lo crean. Árabe. Totalmente siempre en resistencia y en lucha contra todas las autonomías que nos quieren pisotear. Vengo así un rollito así porque tuvimos un altercado en Cartagena. Entonces... entonces ando un poco medio raro con los que ocuparon la gente palestina. Pero bueno, cambiando de tema. Entonces yo nací en Argelia y me crié en Barcelona y en un pueblo. Mi madre es argentina, de Mendoza, pero trabaja para Médicos Sin Fronteras, trabajaba. Por eso yo nací en Argelia. Y inconscientemente aparecí en la música. Llegué en un momento en Barcelona en el año 2000 que se estaba gestando una movida cultural muy interesante. De ahí salieron muchos grupos, de una movida que se llamó El Mestizaje. El referente número uno es Manu Chao, pero hay millones, Sargento García, bueno, aquí están Todos Tus Muertos, los Cadillac, y se gestó una movida interesante en Barcelona. Yo con 15 años estuve presente, y nada, llegó como inconscientemente ponerme a pasar música. Se pasaba música en esa época con CD, no había tractor, computadora, nada, y ahí empecé a regentar una sala de conciertos, y nada, no había alguien que pasara música, y bueno, fui pasando música, ta. Después empecé a trabajar en un grupo que se llama H Sudaca, giramos por Europa, y después ya como que Latinoamérica, como que Europa de cierto modo, yo tengo un pedo, soy doble inmigrante, soy sudaca y soy moro, entonces está cabrón, entonces doble inmigración, entonces... Está fregada la xenofobia, papá, ¿eh? Sí, uf, dímelo, me llamo Karim El Houdi, árabe, y hablo como latino, entonces está cabroncísimo eso. Entonces como que me cansé y me vine a vivir a Latinoamérica, y ahí me fui a ir a Bolivia un tiempo, 2006-2007. Y ahí empecé a recorrer y dije, wow, qué chévere, aquí no hay tantas barreras ni tantas fronteras. Un poco lo que le pasó a Pedrito también, más o menos, cierto caso, que después de tantos años estar yo no estaba inmigrante, pero no salía muy caro el tiquete para venir a Latinoamérica. Entonces, cuando ya dije, wow, sí que es grande esto, entonces empecé a recorrer. Ahí conocí la gente de Papayanti, Magú, año 2007. Después me junté con la gente en Colombia, Bomba Estéreo, y así fui girando por todos lados y siempre haciendo un recorrido, que es lo que denomino la gran ruta de la familia, totalmente que la podemos hacer nosotros, ¿me entiendes? No sí. Tiene que venir alguien para decirme, no, ve a tocar a Quito, a este sitio, porque contáctate con la televisión o el... No, nosotros vamos y con la gente que pensamos lo mismo, ahí estamos, como acaba de llegar a esta entrevista. Esto fue un contacto de Pedro. Pedro, ahora venimos de San Clemente, perdón, y de Puerto Viejo con otro contacto nuestro. Entonces, como una gran ruta que yo tengo la suerte de haberla hecho ya más de 12, 13 años. Entonces, que yo voy por todos lados viendo y haciendo grandes amigos y conectando. Entonces, en este caso, cuando salió esta gira, que iba a venir un grupo mexicano, pero por cosas de la vida, como sucede todo el tiempo, no vino. Ya había hablado con Magú y ellos se iban a sumar. Y entonces yo dije, claro, tío, los que, de cierto modo, ellos saben, yo creo que tú también has girado, es difícil girar, armar una armonía. Si ya es difícil girar, armar una armonía con un grupo que ensaya, imagínate armar un grupo para girar sin haber girado nunca y sin casi conocerse. Sí, conocerse sí, pero sin haber compartido. Pero de cierta manera salió bien, porque Pedro es un guerrero, los chicos son unos guerreros, tienen una escuela de gira, y la verdad que eso es chévere. Yo creo que, como lo vuelvo a repetir, el camino a la independencia, a la autogestión, demora mucho más, pero a la larga te da más satisfacción. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. A donde nos llamen, vamos y tocamos en Ipiales. Yo no sé, una banda venezolana, mexicana, un argelino, un ecuatoriano de Brooklyn tocando en Ipiales, está chévere. Claro. O en San Clemente, ¿me entiendes? Y lo chévere de la gira también está de que se planteó una manera que somos independientes con el sonido. Nosotros cargamos todo, ¿me entiendes? Entonces nosotros llegamos a un sitio, nos dan dos cables y ya salimos para adelante. Eso es muy interesante, porque podemos ir a San Clemente a un sitio que es una cabaña, que haya dos parlantes, tocamos, o podemos ir a tocar como en el Miski Fest este viernes, que va a haber un buen sonido, o en Bogotá, ¿me entiendes? Entonces yo creo que a los artistas de cierto modo les cuesta un poco. Nosotros ponle, somos cuatro y llevamos 10 maletas. Yo viajaba con 14 y llevábamos 8 maletas, ¿me entiendes? Entonces ahí porque Karim usa mucha ropa. Usa mucha ropa y llevamos muchas piedritas de cosas que nos gustan, de sitios que vamos buscando. Claro. Pero no, la idea es esa, siempre tratar tú, ¿me entiendes?, de ir y adecuarte al sitio, no que el sitio se adecue a ti, ¿me entiendes? Porque aquí ya sabemos, aquí este no es Europa, que vamos y pedimos las condiciones. Acá nosotros tenemos que darle y mostrar el trabajo. Exacto. Y para eso se ha hecho esta gira, para mostrar y volver y darle. Y cada vez me doy más cuenta que hay que ir a las ciudades pequeñas, porque la gente te lo agradece mucho más, ¿me entiendes? Claro. Es mucho, es como, no es que no, obvio que hay que ir a las capitales, todo, pero llegar hoy en día con el internet, imagínate un chico de Baños, tío, que vea, llega la gente de Desorden Público con su proyecto, ¿no? Wow, claro. Eso es brutal, ¿me entiendes? Bad Belief. Entonces nosotros tratamos de hacer esas cositas. Sí, chévere, qué palabras también para los que hayan vivido también esa experiencia de viajar por Latinoamérica con amigos, con proyectos, sí. A malabarear, a hacer, sí. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Hay como una cuestión distinta en ese sentido, también estar en el viaje, como decías, Karim, nos a veces nos expone o nos enfrenta a personas, o sea, las personas que son el reflejo de esta sociedad viciada y corrupta. Y sí, siempre hay que, yo lo que digo, siempre hay que, de cierto modo hay que mantener, es nuestra profesión, ponele, Héctor no es saxo y después trabaja en heladería, y Magú, aunque tenga cara de circense, no trabaja en el circo, pero nosotros vivimos de esto y hacemos esto, entonces somos profesionales, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ponle un ejemplo, tú me dijiste a las 11, yo estoy 20 minutos antes. Claro. Me toca, porque respeto tu horario, ¿me entiendes? De cierta manera es como no es nuestro trabajo, sí. Un oficinista entra a un trabajo así de respeto horario. Nosotros con la música también somos profesionales, que eso creo que, no es que marque una diferencia, pero creo que te da la pauta de claro. Hacer un buen show y todo es una sumatoria de cosas. Y nosotros creo que le vamos haciendo bien. Costó, pero vamos. Es difícil, o sea, es una lucha dura eso que comentas, porque bueno, al menos hablándote desde el panorama rockero, desde el punk, la puntualidad es... Primero se acaba el capitalismo, creo. Claro. Antes que... yo tengo una frase que una vez, Fermín Muguruza, de Cortate una Euborriac, estaba en entrevista, estábamos ahí y la dijo, llegó un men tarde de un canal de música, lo voy a decir, canal de la música argentina, son malísimos para colmo. Entonces llegó, lo esperó, y llegó el periodista y dice, ah, perdoname, llegué tarde. Fermín le dijo, un placer, mucho gusto, mi nombre es Fermín, la revolución no espera, hermano, así que hay que llegar siempre a orar. Y se levantó. Wow, yo dije, sí, porque tú no puedes jugar con el horario de los otros. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, esa es una pequeña cosa. Hay millones de cosas que también hay que ensayar. Hay que, hoy en día, tú te tienes que encargar de las redes, de hacer el booking, de ta. Es todo un trabajo, no es que... Sí. Eso cuando antes decía, no, que como decían los vacilos, quiero sonar en la radio y pegar y ganar mi primer millón. Trabaja. No, es trabajito de hormiga y sí. Todo el día darle para adelante. Y cuando hay conciertos, hacer todos los roles, ¿no? Como mismo dicen. Vamos a escuchar la primera canción de Afroduf Sankofa. Vamos a escuchar la canción Caraballea. Si nos pueden contar un poquito de qué trata. Es un género de la costa central de Venezuela, específicamente el sector de Caraballea, el estado Vargas, donde nació Héctor justamente. Okay. Es un tambor poderoso porque, aparte de su sonoridad, el tempo es hacia atrás. Entonces, es un tambor, pareciera que arrastrara como unas cadenas, ¿no? Nos recuerda mucho a nuestros esclavos. Por ahí nos dijeron en Manizales que era una rumba chamánica. Y es uno de los temas justamente que ya está cocinado, ya planchado para salir. Creo que justamente vamos a estrenarlo aquí pronto. Bueno, sí, hoy se escucha. Hoy, exacto, nos enviaron ya la mezcla y este va a ser el estreno aquí en tu programa. Ni siquiera nosotros lo sabíamos desde Frecuencia Subversa. Ha sido una sorpresa para todas las que estamos aquí haciendo el programa. Chévere que nos cuentes de esto, que haya un estreno. Entonces vamos a escuchar el estreno mundial, global, de Caraballé aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, con nuestros invitados de Afroduf Sankofa. Escuchamos la canción Caraballé y volvemos en unos instantes. Sigo bajando. polvo que se entrega al mar, me convierto en granos de sal. Ahora estoy bien, sigo bajando. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estuvimos escuchando la brutal canción Caraballea, esta rumba chamánica, como los mismos compas Héctor y Magú nos han sabido compartir. Qué chévere escuchar también estas nuevas formas de entender y de concebir la música, mezclando nuestras cosas de las cosmovisiones con la música, con los tambores, con lo afro que realmente está siempre detrás de todo nuestro bagaje cultural, musical, ¿no? Entonces, chévere estar aquí en Frecuencia Subversa. Para los que recién nos sintonizan, estamos con la compañía de los compas de Afro Duf, Sankofa, Héctor y Magú, y también acompañados de DJ Karim, que vienen girando. Ahora sí vamos a conversar un poquito, nos adelantaron un poquito lo que es Afro Duf Sankofa, el trasfondo que hay detrás, las motivaciones también un poquito. Ahora vamos a conversar cómo les ha ido en la gira, no sé, desde dónde empezaron. Me comentaban que empezó desde Colombia, desde Medellín. Así es, arrancamos viajando desde México, Magú y yo, Héctor, hasta Medellín. DJ Karim estaba en Argentina y Pedrito Criollo estaba en Nueva York. El punto de concentración fue Medellín, a partir de ahí hicimos varios conciertos, hicimos un en vivo en Mad Radio, luego fuimos a Bogotá, saltamos a Santa Marta, Cartagena, de ahí nos devolvimos a Medellín para empezar a hacer Manizales, Armenia, Popayán, Pasto, Ipiales, y ahora estamos acá en Ecuador. Vamos a hacer el 17 de mayo el Miski Fest en el Arzobispado, en la Plaza Grande. Así es, chévere, todos invitados, estamos repitiendo esa información, el Miski Fest en la Plaza del Arzobispado, este 17 de mayo a las... ¿Arranca qué? 20, ¿eh? A las 8 de la noche. A las 8 empieza la noche, varios proyectos chéveres ahí, y sí, el Abran Paso Tour, como vas viendo, pues viene de norte, sureste y oeste la gente, ¿no? Venimos de distintos lados y habla precisamente de la fiesta que hemos llevado. O sea, desde que pisamos ya Medellín, el primer show que Pedro abre con una sesión de reggae dub increíble en vinil, calienta el área, después entramos con Afro Dub Sankofa, la gente, bueno, baile, goce, canta. DJ Karim remata la fiesta con una con una selección de música bien mestiza, y ahí hemos ido como afilando los conciertos, ¿no? O sea, sabes, cuando empiezas la gira vas como ajustando detalles, ya a estas alturas ya estamos como filo por lado y lado, ¿no? Entonces nos ha hecho mucho bien a todos este tour, y lo comentaba Karim, ¿no? De lo maravilloso que es y lo duro también que es, porque viajar y, bueno, pocas horas de sueño, dale para acá, de repente te toca una habitación ahí medio incómodo, pero somos músicos y amantes de la gira, cosa que hace que sea mucho más llevadera este trayecto, ¿no? Esa convivencia. Entonces, yo cuando me enteré que Karim nos dice, mira, vamos a la gira, perfecto, y después cuando Pedro se une, yo digo, no, este combo está, ¿cómo se llama?, protegido por todos los lados, porque son gente que le gusta girar y tocar. Entonces ha sido un muy, muy bonito tour. Chévere, y ustedes me contaban que estaban en Ciudad de México antes, y de ahí fueron para Colombia, ¿están residiendo allá hace algún tiempo? Estamos haciendo cosas, de hecho en Ciudad de México fue donde nació el proyecto, Sankofa. hicimos una temporada ya produciendo música y haciendo algunas cositas, también invitados por otras bandas de México. Magu tocó invitado hace poco con una banda que se llama La Nómada. Sí, ¿no? Sí. Yo estoy tocando algunas fechas con La Maldita Vecindad en México. Y produciendo música con amigos, nuestro propio proyecto. Así fue como todo el concepto empezó a aglomerarse, a volverse un círculo. Chévere. Entonces, ¿ustedes deciden circunstancialmente empezarlo en Medellín, Karim, o... Medellín es una buena plaza, es la tercera vez que comienzo una gira ahí con grupo. Hace 2 años estuve con un grupo que se llama Agrupación Cariño, que es un grupo de México, y siempre está chévere Medellín porque primero llegar a Bogotá de cierta manera a la altura, las condiciones climáticas, a mí no me gusta. Entonces arrancamos en Medellín. Al tráfico. Más... Claro, al tráfico. Entonces arrancamos en Medellín, que es como... Es mucha más amable la ciudad. Hay grandes colegas, grandes amigos que siempre abren las puertas, que también es la gran familia que digo yo. Entonces arrancamos ahí y de ahí siempre se va... La movida siempre se arranca de norte a sur, de norte a sur. Esta vez no creo que por agenda así de los chicos, de Pedro y mía, no llegamos a Bolivia o Argentina, pero si no, la idea siempre es hacerla llegar hasta el sur, ¿me entiendes? Pero como decía en el anterior capítulo, yo creo que la movida es ir a las ciudades que te abren las puertas, ¿me entiendes? Totalmente, yo creo que hay millones de sitios. Bueno, un ejemplo, la primera vez que fui a Pasto fue en 2007. Ya eso pasó ya hace 12 años y todavía sigue la brechita ahí, la llamita encendida en Pasto para que podamos seguir haciendo cosas. O en Manizales, también estuve en Manizales viviendo un tiempo y sigue la movida prendida, ¿entiendes? Como que de cierta manera antes había como tenías que llegar a la ciudad y de cierta manera mostrar y explicar lo que es el abanico. Hoy en día mandas, como te mandé a ti el video de Afrodat, y ya más o menos te haces una idea, que está chévere, está bueno, pero yo creo que también está bueno ir a los sitios, estar con la gente, empaparse, preguntarle qué comen, qué toma, qué pasa en la ciudad, qué política hay. Entonces de eso se trata la gira. Creo que ir y tocar y estar y ir sacarte la foto en el panecillo después de irte no sirve para nada, ¿entiendes? Entonces creo que hay que indagar en todas las ciudades, ver, y eso te hace que de cierta manera tú conozcas gente y también te hace que de un modo inconsciente o consciente para tu próxima música ya la incorpore y veas la realidad de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene muchas cosas interesantes y aquí se está trabajando con música folclórica. Entonces, pon este proyecto de los chicos, ellos te lo van a decir ahora mejor, es una investigación musical que hizo Héctor que es interesantísimo. No es que vamos, ponemos play y salta lo que salta, esto tiene un trasfondo atrás. Que hay algo bien particular de cuando vas de gira y tocas, ¿no? Porque uno no puede tener muchas expectativas de un show o de otro, pero siempre es distinto. Y a veces pasa de que dices, bueno, vamos al festival, a un festival grande y por cuestiones técnicas, X, no es el mejor show para ti. Pero de repente vas al bar más pequeñito y resulta que fue el mejor show. Entonces no hay una fórmula para la gira y decir esta ciudad o aquella, porque cada ciudad te sorprende. La verdad, en el trayecto que llevamos individualmente, seguramente te pueden decir, fui a tocar a Nueva York, Nueva York, sí, y de repente no fue el mejor show, pero fui a Salt Lake City, una ciudad mucho más pequeña, y te fue bien, y vuelves a ir, ¿no? Y, claro. Y entonces vas haciendo como tu nicho en ciudades que uno no pensaba, no a veces no corresponde a uno eso. Claro, y es el beneficio también, como decía Karim, de la comunicación, y también que... se pueda romper también con eso, o sea, que se vea el beneficio, que se lo use, pero también que a través de eso se pueda romper con eso y poder generar ese contacto. Es interesante, y desde Frecuencia Subversa recalcamos y posicionamos importante que esto que ustedes están llevando a cabo, que a la final rompe con ese estereotipo de las estrellas del rock o de las artistas de esos que se les ve en las tarimas o en los escenarios, ¿no? Yo creo que eso ya es un poco obsoleto, ¿no? O sea, sigue estando ahí esa figura del rockero o el reggaetonero, chévere, pero yo creo que es mucho más auténtico, ¿no? Cuando tú de verdad te ganas a tu gente a pulso, ¿no? Tocando, claro, estando ahí de uno a uno. No le quito mérito al trabajo que hace toda esa gente de grandes corporaciones, como dice Cari, pero la verdad nosotros no estamos enfocados en que queremos ser una estrella, solamente queremos vivir bien y llevar buena música y seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Investigando, tocando, viajando. Chévere. ¿Qué hay detrás de los sonidos de Afrodub Sankofa que nos mencionaba Karim por ahí? Que hay todo un trasfondo, todo un bagaje, ¿no? Interesante, sí, poder conocer eso. A Venezuela llegan muchas etnias africanas y a lo largo de toda la costa de Venezuela, que es una gran parte del país, se asientan diferentes etnias que van generando diferentes fórmulas rítmicas y diferentes baterías de tambores que se va mezclando tanto con la parte indígena venezolana como con la parte española que llegó en su momento con toda la, trayéndose toda la africanidad. Y de toda esa situación compleja y de todo eso que sucedió en la colonia, luego se crea un lenguaje específico de una zona, y esta es la parte afro-venezolana. Esta música ha estado experimentada y se ha hecho mucha investigación, hay muchos exponentes impresionantes en el país. Lo que no existe, o lo que no ha existido hasta hace poco tiempo, salvo el trabajo de Betsaida Machado, que está haciendo ahorita con La Parranda del Clavo y otras cositas impresionantes, es esa manera de llevarlo fuera de Venezuela, ¿no? de hacer que todo el mundo entienda un contexto local fuera del territorio nacional. Esto es lo que se está haciendo a través de la investigación de estos tambores. Tenemos un compilado de baterías de tambor venezolano grabado por varios amigos de Venezuela. Ellos fueron los que se dedicaron a tocar específicamente cómo se hace la manifestación de la zona central de, digamos, de Patanemo, de Caraballeda, y dejaron este gran listado, este gran archivo de estilos musicales de la africanidad venezolana, digámoslo de alguna manera. Ahí, en conjunto a mi participación hace mucho tiempo con una orquesta de música afro-venezolana en el conservatorio donde estudié, se empieza como a abrir esa brecha del lenguaje, a buscar una voz propia dentro de esta forma africana. Yo creo que también es una forma de exorcizar y de transformar, pues la música, o sea, es una música también cargada que ha venido con cierto goce y sufrimiento, ¿no? Y no está distante también a lo que sucede ahora, ¿no? Que siempre son como las peores noticias desde Venezuela, y entonces nosotros queremos decir también, bueno, suceden cosas maravillosas, estamos batallando, haciendo música, y es una manera de hacer clic en esa energía, de transformar un poquito eso. Y hacer que la gente, claro, vea las cosas de otra manera, ¿no? Que vea otra forma de que claro, como tú mismo mencionas, ahora vemos como medios masivos de comunicación te botan una energía súper negativa en cuanto al territorio y a la misma cultura, se podría decir, ¿no? Entonces, interesante que esto pueda reivindicar eso, y para nosotros, como Frecuencia Subversa, decirles a todos nuestros hermanos y hermanas venezolanas que están aquí en Quito, es imperdible que o sea, más bien, no se lo pueden perder, es imperdible este show, este evento, que puedan conocer también a los compas aquí de Afrodub Sankofa. Sankofa. Mucha foca. Sí, hoy pasada foca. Sí, entonces, chévere eso, que nos estén acompañando. Vamos a dar paso al siguiente cortecito musical. Vamos a escuchar la siguiente canción que nos han traído, que se llama Guatiré. ¿Sí? Exacto, el San Juan de Guatiré es un tambor que se da hacia la zona central también del país. Viene con una batería de tambores que se llaman culo de puya. O tambor redondo, es un tambor, un cilindro de más o menos metro y medio que va entre las piernas, se toca parado. Y hacia Guatire se cambia por una especie de tambor de campo. Entonces tiene una sonoridad un poco más, digamos, militante, ¿no? Más sí, bien redondita. Bien redondito. O sea, si hablamos en el lenguaje de los tambores, esto es una exquisitez, o sea, tiene una ¿qué se podría decir? Una mezcla de muchos tambores de distinta denominación. Sí, chévere. Exacto. Chévere, entonces con esto vamos a escuchar la canción San Juan de Guatire. San Juan de Guatire de Afrodub Sankofa y volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Ya estamos aquí en los últimos minutos que nos quedan de nuestro programa, pero sin lugar a duda para todos los que se estén preguntando y para todos los que estén también ansiosos de poder escuchar un poco de la música Afrodub Sankofa, les tenemos la noticia también de que cerraremos este bloque y este bloque final y finalizaremos el programa con una cancioncita performada en vivo y en directo aquí desde los micrófonos y de las cabinas de Frecuencia Subversa Radio, así que acompáñenos hasta el final del programa, así sea el último segundo, estaremos aprovechando este espacio. Seguimos aquí conversando, estuvimos escuchando la canción San Juan de Guatiré, de la agrupación Afrodub Sankofa, igual en un estreno mundial de sus canciones, la primera canción que nos pudieron compartir, que se llamó Caraballea. Estamos aquí acompañados de Héctor, Magú y DJ Karim, a quienes les agradecemos también de sobremanera que nos hayan podido acompañar. Hoy pudimos conversar sobre sus contextos y su transitar en la música, en sus otros proyectos, su proveniencia también, que no lo vemos como una cuestión importante más allá de la diversidad cultural, sino que para profundizar en esta cuestión de abrir paso hacia las fronteras y hacia las zonas limítrofes. Entonces, estamos terminando un poco el programa, vamos a dedicar un poco un espacio para que ustedes puedan hablar y decir, mandar los saludos que necesiten, que quieran dar, pues igual les recordamos que el programa se seguirá reproduciendo en las redes y en las plataformas virtuales, así que se podrá seguir reproduciendo. Entonces, Héctor, no sé si antes de que se saluden o se despidan, nos digan también algo que se me pasó por el frente, es qué se viene después de la gira, qué van a hacer, qué proyectos tienen como Afrodub Sankofa. Sí, para nosotros seguir la rueda es bastante importante. Creemos que es un proyecto que tiene cabida en muchos espacios alrededor del mundo y que va a ir impregnando un poco, digamos, como de una nueva propuesta que no está alejada de ciertas cosas que ya están pasando hacia las propuestas afro de otros países. Por la parte colombiana, la música afro está muy fuerte. Acá en Ecuador hay mucha influencia afro también, hacia la parte del afroecuatoriano con las marimbas y toda esta parte, ¿no? Y nada, vamos a seguir, estamos programando luego ir hacia Estados Unidos, luego volver a Latinoamérica, tal vez hacer la misma ruta, más larga y más larga, de bajar hasta Argentina por completo, más bus sí. Más horas en bus, sí. En realidad es como estar en casa siempre, pero en diferentes casas. Sí. ¿Qué se viene, Magú? Pues más música, prontito ya van a ver en las plataformas digitales, a escuchar y ver ya en el canal de YouTube de Afrodub Sankofa, que Sankofa con S y K. Pueden ver el en vivo que hicimos en Mat Radio en Medellín, va a poder ver lo que grabamos acá en Quito también. Viene más música, más colaboraciones, es un proyecto abierto al cruce con otras culturas, como en este caso con Karim, con Pedrito, el mismo México donde estamos radicados, pues seguir la investigación del folclore latinoamericano, que es tan amplio, tan diverso, tan rico en el ritmo. Entonces seguir en esa búsqueda y con ganas de bueno, no nos hemos ido, pero de volver a Ecuador a seguir visitando, ¿no, Karim? A seguir dando vueltas, sí, aquí a comer cebollado. A comer cebollado, que por primera vez lo probamos ayer. Chévere, rico. Si no, yo ahora me regreso el martes para Argentina, una gira. Tengo un artista que se llama Sol Pereira, con un grupo que se llama Fauna, que es un grupo de cumbia digital. Y después tengo un proyecto nuevo con el hermano de Fidel Nadal, Amílcar Nadal de Lumumba, que ahora nos vamos al norte de Argentina, frontera con Bolivia. Después en julio me voy para Europa, y después en diciembre hago una gira con tomamos asado Fernet con los Caligari, y después hago una gira con el bajista de un bajista muy interesante, que es productor. Vamos, una gira por Latinoamérica. Y después en febrero me voy de carnaval, y después en marzo va como una arepa al budar. Yeah. O sea, un año totalmente planificado. Sí, ya. Así se trabaja. No sirve, así hay que trabajar. Chévere. Y nada, y con ganas de volver, porque ya plantamos la semillita, ahora hay que venir a ver los frutos, y si no hay frutos, volveremos a tirar la semillita. Chévere, ¿no? De seguro que desde aquí también se germinará un poco de ese fruto. Chévere, igual nosotros aquí desde Frecuencia Subversa decirles, no está de más que tienen una trinchera de difusión, de amplificación de su música, de sus ideas, de sus denuncias, si es que necesitan alguna vez posicionar algo desde aquí como medios, como espacios de contrainformación, estaremos apoyándolos en todo lo que se pueda. Entonces, con esto estamos finalizando el programa el día de hoy. Les volvemos a dar espacio para que se despidan, manden saludos. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el saludo es a la comunidad que le guste la música alternativa. Queremos pedirles que se acerquen a escuchar este nuevo proyecto, a los panas venezolanos que tenemos acá, que bueno, que vayan a que les salte la sangre por los poros cuando escuchen esos tambores, y en general a todo el mundo. Muy agradecidos de estar acá en Quito. Chévere. Sí, contentos de estar por primera vez en Ecuador. Además de que nos acompañe en esta gira un pana ecuatoriano, ¿no? Como Pedrito, un pana argelino, argentino como Karim. Eso, que se acerquen este 17, que es baile seguro, es música para echar por fuera lo malo, traer las cosas buenas y nada, seguir abriendo paso, abriendo fronteras. Esa es chévere, rompiendo esas fronteras. Sí, yo... Venimos un poco así, en estos tiempos que hay tanta información y desinformación y que la derecha está mandando Sudamérica. Entonces el otro día cruzando la frontera, ¿cómo tratan a los hermanos venezolanos? No está chévere. No está nada chévere. Entonces, para decirle a todos, gracias a Mateo, gracias a Dominique, gracias al espacio. Y nada, decirle que un patriota es un idiota, hermano. Totalmente, no nos cansaremos de decirlo, totalmente. La única forma de combatir ese nacionalismo pútrido es el internacionalismo, la solidaridad, el apoyo mutuo, los tours, salir del país, conocer. Así que con esto finalizamos el programa del día de hoy. Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Argelia, Ecuador, aquí Brooklyn, presente, Brooklyn, todas las... Las nacionalidades. Chévere. Viejo, así todo. Es. Lo que venga. Así es. Entonces, despedimos del programa el día de hoy con esta canción, música en vivo de Afrodub Sankofa. Los dejamos aquí en Frecuencia Subversa Radio con la canción Gaita de Tambora. Sí, señor. El charanguero no vino, pero. Dos, tres, Sangre, el sol y suena. ¿Cómo? Repica el fervor de cuero y leña. Y cruza el zumbao entre tu vena. ¿Y cómo que? No olvides la herencia de tu tierra. La tierra querida y buena. La tierra que soy yo mismo. La tierra te está llamando. Y este faro que es tu ritmo, la tierra querida y buena, la tierra que soy yo mismo, la tierra te está llamando, y este faro que es tu ritmo es Sankofa en la casa. Y para ti, Ecuador. ¿A dónde está Pedrito? Que Benito aje. Aje Benito, aje Benito, aje pa' ti, aje Benito, aje pa' Pedro, aje Benito, aje pa' Héctor, aje Benito, aje Karim, aje Benito, aje pa' todo, aje Benito, dilo, hey. Sankofa. Tambor, gaita de tambora.